En Radio Marca, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Aquí estamos, Elche en Punta en Marcha, hasta las 2 en este miércoles 28 de mayo de 2014. Nada, que al final no llueve, no hay manera, por mucho que se anuncie que va a llover, ni una maldita gota. Aquí estamos, a partir de ya y hasta las 2 en una nueva edición de Elche en Punta. Te saludamos desde Radio Marca Elche. Esta es la radio del deporte. Saludos también si nos escuchas desde cualquier parte del mundo a través de nuestro portal multimedia infoexpress.es o si nos estás viendo ahora mismo y escuchando en Teleelch a través de la TDT. Pues los jugadores del Elche hoy han realizado su último entrenamiento de la temporada. La plantilla se ha hecho la foto de despedida junto al cuerpo técnico y mañana lo que iba a ser el entrenamiento va a servir para que se reúnan para disfrutar de una jornada de mini cards y posteriormente almuerzo de despedida y vacaciones. La liga empezará en 88 días, casi 3 meses por delante. ¿Qué vais a hacer sin fútbol, sin el Elche? Bueno, nos agarraremos al Mundial, que no es poco. Pero la verdad es que muchos días sin partidos del Elche en Primera División. 88 días faltan para que la liga comience el 24 de agosto, el fin de semana del 23-24 de agosto. Habrá solo una jornada intersemanal, a diferencia de las tres que hemos tenido este año, porque este año se ha comprimido todo precisamente por la premura de acabar cuanto antes para que Vicente del Bosque los tuviera el máximo tiempo para el Mundial. Y no los ha tenido todo el tiempo que él quisiera, porque afortunadamente los equipos españoles son los reyes de Europa. Bueno, pues esa jornada intersemanal que será del 23 al 25 de septiembre, la liga finalizará otro 24, el de mayo. Es decir, que empieza más tarde que el año pasado y acaba más tarde que este año. Mañana será presentada la campaña de abonos, donde, bueno, pues lógicamente el eslogan "vuelve a vivirlo" será el denominador común de un tráiler que pasará por toda la provincia. Intentará que se cumpla el objetivo, 25.000 como mínimo que repitan, se esperan más. Manu Herrera, que tras la operación del tabique nasal volverá a entrenarse ya en pretemporada, ha afirmado hoy que para la próxima campaña el objetivo en mayúsculas no puede ser otro que la permanencia y confía en que el club haga una plantilla competitiva. El club que sigue esperando la respuesta, esperan lógicamente que sea afirmativa, del que será director deportivo. Puede ser mañana por la noche o el viernes por la mañana. En lista de espera, los entrevistados. El arquero ilicitano Manu Herrera reconoce que las dos temporadas vividas, ascenso, Zamora, debut en primera y permanencia, es lo mejor que le ha ocurrido en su carrera. Pero está claro, no hay que emocionarse, hay que disfrutar de lo vivido y la próxima temporada lo que hay que esperar, el objetivo que hay que desear, pues el portero del Elche lo tiene clarísimo, Manu Herrera. El objetivo no puede ser otro que la permanencia, clarísimo, ¿no? En letras mayúsculas, permanencia y intentar conseguirla un poco antes, pero bueno, me da igual, permanencia, porque bueno, la primera división es muy competitiva. Ha habido equipos que han hecho la primera temporada una temporada muy buena, recién ascendidos, y a la siguiente han bajado, o sea que tampoco ahora podemos pensar que porque este año hemos conseguido la permanencia, el año que viene va a ser más fácil. Pues hay que reconocer que tiene razón, que hay equipos que a estas alturas pensaban estar en primera. Que se lo digan al Betis, que pensaba que jugando la Europa League, pues hubiera terminado como mínimo, como el año pasado, octavo, séptimo, ya sabéis dónde está, ¿no? Que por cierto, uno de sus jugadores, por el que el Elche bebe los vientos, el lateral derecho Juanfran Moreno, quiere salir del Betis. No se encuentra cómodo allí y el Elche es uno de los que puja por sus servicios. Pero bueno, ya veremos. Hasta que no haya un nuevo director deportivo, no habrá, pues en este caso, movimientos oficiales, ni altas ni bajas, aunque como reconocía Manu Herrera, y luego lo escucharemos, en el vestuario cada uno intuye cuál será su futuro. Bueno, ayer ya comentamos que el sponsor lo anunció el Elche sobre estas horas en su... En su Twitter iba a ser Kelme, la firma que bueno, pues, tanto arraigo ha tenido, sobre todo en la década de los 80 y de los 90, con los hermanos Diego y Pepe Quiles, que luego pasó a manos de la administración y de la comunidad. Y que, bueno, pues recordemos que Kelme, pues entre otros hitos importantes, para la marca fue sponsorización técnica de los Juegos Olímpicos de Barcelona 1992. Además, vistió no solo al Elche en primera división, también al Real Madrid en los años 90, al Villarreal, al Málaga o al Levante. Actualmente Kelme es el sponsor oficial de la Liga de Fútbol Sala y de varios equipos de primera división de futsal, además de ser también el sponsor de varios equipos, entre ellos el Sabadell y el Racing de Santander, que acaba de ascender a segunda división. Bueno, pues Kelme Sport, nuevo sponsor técnico oficial del Elche Club de Fútbol, que no solo vestirá al Elche Club de Fútbol, sino que también lo hará a todos sus equipos y secciones. Por tanto, se espera que para primeros de julio haya ya una rueda de prensa para enseñar las nuevas equipaciones. La primera, evidentemente, no variaría en cuanto a al color, blanco con franja verde. La segunda sería exactamente contraria, completamente verde con franja blanca. Y la tercera pues ya sería, digamos, mucho más, mucho menos convencional y más llamativa. Bueno, pues vamos a hacer una primera pausa y enseguida entramos ya con protagonistas y más noticias que genera cada día el Elche Club de Fútbol. Extep cumple un año. Del 26 al 31 de mayo, ven y celebra con nosotros el primer aniversario de Extep. Durante toda la semana, todos los productos al 40% de descuento. Extep cumple un año. Todo al 40% de descuento. Diviértete comprando en Extep. Reapertura de Novo Outlet Center en Elche Parque Empresarial. Novo Outlet Center, moda hombre y mujer, primeras marcas a precios outlet. Novo Outlet Center, Elche Parque Empresarial, Torrellano, junto a Outlet Geox. Ernesto Joyero compra tu oro y te paga el mejor precio, con confianza. Ernesto Joyero, taller de joyería, colecciones de fabricación propia. En Elche, Capitán Antonio Mena 117 y Gabriel Miró 11. Ernesto Joyero, tu joyero de toda la vida. ¿Pensando en cambiar sus ventanas? Eurosistemas Elche le abona 80 euros por su vieja ventana. ¿Quiere ahorrar hasta un 70% en calefacción y aire acondicionado? Con la nueva ventana Berua Fino lo conseguirá. ¿Busca seguridad para su casa y los suyos? La nueva ventana Berua Fino dispone antirrobo A3 para su tranquilidad. ¿Harto de ruidos? ¿No le dejan dormir ni ver su programa favorito? Con la nueva ventana Berua Fino, el silencio es total. Berua Fino, puertas y ventanas para toda la vida. Eurosistemas Elche, en Capitán Antonio Mena 19, teléfono 96-666-4477, eurosistemaselche.com. Porque comer es un placer, Restaurante Rincón de Galicia te acerca a la gastronomía gallega al mejor precio. Todos los días menú diario, de lunes a sábado, por solo 9 euros, con 3 primeros y 3 segundos a elegir, más postre y bebida. Y los domingos menú especial por 18 euros, con 3 entrantes, pulpo, mejillones, gamba blanca, empanada, arroz con bogavante, postre y bebida. Restaurante Rincón de Galicia, un acierto pleno, en calle Poeta Miguel Hernández 8, Elche. Reservas al al teléfono 96-667-0430. En Elche, J. Diego, taller auxiliar del calzado. J. Diego, última tecnología en máquinas de cortado automático. J. Diego, digitalización de modelos. J. Diego, cortado en máquina automática, cortado en máquina de brazo, aparado, dividido y rebajado. J. Diego, teléfono 627-576-622. Email corteautomático@jdiego.es. En Radio Marca, Elche en Punta. El análisis a fondo del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Una y 32, 28 minutos para llegar a las 2 de la tarde. Aquí seguimos en Radio Marca. Mañana a las 12 va a ser presentada esa nueva campaña de abonos, donde lo más importante es lo que ya adelantaba aquí el presidente del Elche hace algo más de dos semanas, que los precios era inviable la subida. Es decir, que salvo sorpresa monumental, van a mantenerse respecto al año pasado. El objetivo, gran objetivo, es como mínimo igualar los 25.000 abonados de la temporada pasada, que sería ya un gran logro. Ya he explicado muchas veces el por qué igualar el número de abonos la segunda temporada es muy difícil, es complicado, porque ya ha pasado pues ese momento de alegría, de efervescencia, de un ascenso después de 25 años, y es muy complicado. Pero la campaña que ha hecho el Elche, muy digna, y además de manera que terminó consiguiéndola en casa, ante un estadio lleno, contra un Barça que se jugaba la Liga, pues eso yo creo que ha hecho y motiva que se pueda igualar ese número. Si se supera, sería yo creo que un auténtico exitazo. Ese tráiler, que me imagino que a través de las redes sociales ya habéis podido ver, la verdad es que está muy chulo, negro con un escudo gigante en la cabina, y luego en los laterales pues se habla de la campaña de abonos 2014-2015 con fotos de los jugadores celebrando goles. Vuelve a vivirlo, es el eslogan. Mañana será presentado esa campaña de abonos. Este tráiler recorrerá la provincia para captar socios. Los precios, insisto, van a ser los mismos que el año pasado, 190 euros, insisto, si no hay cambios. Digo, hablo en teoría y presumiblemente, seguramente mañana habrá alguna sorpresa, no sé si para bien o para mal. Pero vamos, si no cambian, 190 euros era el más barato y 580 el más caro. Existiría alguna de las variaciones. Para nuevos abonados en curvas, el precio sería el mismo de fondo descubierto, 275 euros. Y, en principio, los abonados actuales, o sea, los de la temporada pasada, tendrían de plazo hasta el 15 de julio para renovar su carnet. Me imagino que luego habría una pequeña moratoria de una o dos semanas, y ya en agosto, pues el que no haya retirado su abono se entenderá que no lo quiere renovar, y quedarán esas butacas libres. Se pretende sobre todo que no suceda lo del año pasado, las colas enormes que por una parte generaban una expectación, sobre todo por ver la fiebre que había, pero lo que se pretende lógicamente es que para comodidad de los aficionados no se produzcan esas colas. ¿Y cómo no se van a producir, o mucho menos que el año pasado? Pues sobre todo gracias a internet, a estas que siempre se le han llamado nuevas tecnologías, ya no son tan nuevas porque llevan 20 años con nosotros, pero ese portal de la afición disponible en la web oficial del club va a permitir acelerar el proceso y evitar esas largas colas en el estadio. Bueno, pues vamos a ver si el club acierta con esa campaña de abonos. La del año pasado, la verdad es que fue un acierto, la que diseñó también nuestros amigos de Publiantón, Frangifiel, lo que luego ha sido esa campaña de los puntos Frangifiel, que ha sido también un gran éxito, y bueno, ha hecho que la masa social del club, y el club en definitiva, pues gane en prestigio, gane en seguidores, gane en aficionados. Yo creo que hay que dar la enhorabuena sobre todo también a Publiantón por el trabajo hecho el año pasado, y vamos a ver la campaña de ahora, la de mañana, que nos van a presentar, Pues, hombre, está claro que es una continuidad con el Vuelve a Vivirlo y hacer vivir y rememorar momentos históricos que ya quedan para nuestra retina, como es, pues, por ejemplo, la permanencia el día del Barça o el gol de Rodríguez contra el Málaga. Bueno, goles tan importantes como el de Boachí el día del Getafe en el tiempo de descuento o el de Carles Gil el día del Celta. Bueno, la segunda vuelta, que evidentemente ha sido clave, y en el estadio. Yo creo que hemos tenido la gran suerte de que todos los aficionados han podido disfrutar de el conseguir la permanencia en su estadio. El Elche lo ha conseguido en su estadio. Y no hablo ya de solo el partido final, que también, sino toda una segunda vuelta donde el Elche ha sido eficaz y tremendamente sólido. Solo ha encajado un gol y ahí es donde, como digo, ha cimentado esa permanencia. Bueno, hay que destacar que la Liga empieza el 24. Al final ha prevalecido la opinión de los equipos grandes y la Liga comienza esa jornada del 23-24 de agosto y no el 17, como solicitaron 12 de los 18 clubes de la máxima categoría en la asamblea que se celebró en Bilbao la semana pasada. La Liga arranca el cuarto fin de semana de agosto, días después de la disputa de la Supercopa de Europa en Cardiff entre el Real Madrid y el Sevilla, campeón de la Champions y campeón de la Europa League. Se incluye una jornada intersemanal, que será del 23 al 25 de septiembre. El final de la Liga sigue estando previsto para el fin de semana del 23-24 de mayo. Justo una semana después del final de la Liga tendrá lugar la final de la Copa del Rey, que este año se ha jugado mucho antes y parece por ello que ha quedado más desprestigiada. Pues este año todo se deja para el final. La Liga acaba el 24 de mayo, una semana después final de la Copa del Rey, partido que pondrá punto y final a la temporada oficial 2014-2015 en el fútbol español. 7 días más tarde será cuando se celebre la final de la Liga de Campeones, de la Champions. Y en cuanto a los horarios, el de los encuentros de las primeras jornadas del campeonato, lógicamente al ser en agosto, la intención de la AFE es que se juegue con poco calor. La intención era jugar antes de las 12. Esto yo no creo que vaya a cambiar, porque aquí la televisión es la que manda. El partido de las 12, aunque sea en pleno agosto, se va a jugar. Pero sí es cierto que por las tardes, pero esto ya se viene haciendo años anteriores, los partidos no se jugarán antes de las 7. O sea, el partido más temprano será a las 7 de la tarde y a partir de ahí, pues en el rango de las 7, las 8, las 9, se disputarán los primeros partidos, sobre todo en el mes de agosto y primeras semanas del mes de septiembre. Estaba yo aquí echando un vistazo a un estudio que ha hecho un compañero sobre los derechos televisivos, un estudio realizado por Roberto Bayón, que dice en conclusión que el Madrid y el Barcelona perderían 87 millones cada uno, 87 millones de euros cada uno, si en la Liga Española, se aplicara el reparto televisivo de la Premier. Tal y como refleja ese estudio, si en España se aplicara el modelo de reparto televisivo de la Premier, por ejemplo, al Elche le corresponderían 13 millones de euros más. Es decir, tendría, en vez de 18, pasaría a ingresar más de 31 millones de euros solo en concepto de televisión, con lo que su presupuesto, evidentemente, se elevaría por encima de los 40. Recordamos que el reparto de los ingresos televisivos en Inglaterra es muchísimo más equitativo que en España. Por eso en Inglaterra no tiene siempre a las dos vacas sagradas, como aquí el Madrid y el Barcelona, que ya sé que se hace porque son los que más venden, los que más seguidores tienen. No es fácil en España aplicar eso. Sí es cierto que para 2016, si no recuerdo mal, el reparto televisivo se va a aplicar no en esas proporciones, pero sí es cierto que equipos modestos pasarían a cobrar 6 millones más. Esto, si no me falla la memoria, de 18 pasarían a cobrar unos 24. Esperemos que para 2016 el Elche se mantenga en primera división. Bueno, en Inglaterra, un 50% del dinero, el 50%, la mitad, se distribuye de igual forma entre los 20 clubes de la Premier. Aquí eso sería impensable. Otro 25% en función de la clasificación de los equipos al final de la temporada. Y el restante 25% va en relación al número de partidos televisados por conjunto, ya que allí no se emiten todos los encuentros como sucede en la Liga Española. Recordamos que allí, aquí la supremacía siempre es Real Madrid-Barcelona, con algunas excepciones, como el Atlético de Madrid este año.

Ernesto Joyero compra tu oro y te paga el mejor precio, con confianza. Ernesto Joyero, taller de joyería, colecciones de fabricación propia. En Elche, Capitán Antonio Mena 117 y Gabriel Miró 11. Ernesto Joyero, tu joyero de toda la vida. Elche en punta. If I lay here, con Paco Gómez. If I just lay here, would you love... 14 minutos para llegar a las 2 de la tarde. Sigues en la radio que hace afición. Esto es Radio Marca Elche en el 101.4. Y hoy ha salido en rueda de prensa Manu Herrera. Todavía se le nota a la hora de hablar pues ese sonido nasal, porque después de la operación pues sigue teniendo ahí un par ahí de plaquitas, de secuelas que tendrá que quitarse dentro de un par de viernes. Y bueno, todavía el hombre anda molesto, por eso desde que terminó, bueno, desde que se operó no ha vuelto a entrenar, pero estará perfectamente ya para la pretemporada. Hemos tocado todo. El debate en la portería, los objetivos para la próxima temporada, qué plantilla espera que complete el club para la próxima campaña, sus dos años históricos, el cariño de la afición. Bueno, pues todo, absolutamente todo, en esta rueda de prensa que hemos tenido hoy con Manu Herrera. Le preguntamos en primer lugar cómo estaba después de la operación. Bien, ahora bien. Lo peor fue la semana después de la operación, ayer justo ya hace una semana, y bueno, ahora cada vez me encuentro mejor. Un poco todavía entaponado porque todavía me quedan dos láminas de silicona dentro y me las tienen que quitar el viernes que viene. Pero bueno, los dolores, las molestias ya se han pasado. Sí, sí. La pretemporada sin problemas. Sin problemas, sí, queda mes y medio. Yo, de hecho, en 15 días ya estaría bien. ¿Le perjudicó la lesión cuando se la hizo en el mes de diciembre? ¿De la lesión de Navidad? No. Hombre, las tres primeras semanas estaba recuperándome y ahí sí que notaba un poco de fatiga porque no respiraba bien. Solo tenía una fosa nasal abierta, con lo cual no podía respirar bien. Pero al final me acostumbré, el cuerpo se acostumbra y al final no noté nada. No noté nada negativo hacia mi rendimiento. Lo que está claro es que cuando volvió, después de la lesión de Toño y recuperó la titularidad, bueno, pues vimos su mejor versión. Bueno, puede ser, sí. Yo creo que me encontraba mejor, físicamente más fuerte y con más confianza, ¿no? Totalmente adaptado a la categoría y al final eso se notó. ¿Se creó el debate en la portería? Sí, en verano se creó una especie de debate por quién tenía que jugar de los dos y bueno, empecé jugando yo, luego al final el míster tomó la decisión de cambiar y se ve que bueno, a la vuelta pues ese debate se acabó y no es que te dé más tranquilidad, pero bueno, sí es verdad que hay menos ruido alrededor de todo y sobre todo no lo de fuera, sino mi yo interno pues estaba más tranquilo, más seguro de mí mismo y podía trabajar mejor, ya me había adaptado a todo ese ruido que se había originado antes. Pues no lo sé, no. La gente, yo lo dije en su momento, la gente tiene opiniones, ¿no? Y son respetables. Y en el fútbol, pues pasa lo mismo, ¿no? Hay gustos y puedes gustarle más a uno que a otros. Digo que son cosas normales del fútbol, que pasan todos los equipos, pasan todas las ligas y el futbolista tiene que estar acostumbrado a vivir con esas cosas. Ese debate en la portería que, bueno, ha llenado ríos de tinta y también espacios radiofónicos y de televisión. Él lo que ha hecho es demostrar, después de un inicio regular como el de todo el equipo, que tiene nivel para jugar en primera. Sí, mirando al pasado, uno busca en toda su carrera llegar a primera división y no solo llegar, sino poder competir y estar con la regularidad que llevaba tantos años en segunda. Yo creo que lo he cumplido con creces, está muy a gusto, se ha notado en los resultados. Me he encontrado muy bien, me he sentido muy importante dentro del equipo y bueno, esto me da mucha, mucha fuerza para la temporada que viene. No. Aquí le preguntamos, por eso quiero hacer deciros cómo se lo hemos preguntado, si ese debate ha perjudicado la relación Manu Herrera-Toño. No, tenemos una relación muy, muy competitiva, pero sana. Los dos somos dos tipos peculiares y luchamos por nuestros intereses. Pero ahora, mirando al pasado y la situación de día de hoy, tenemos una relación buena. Los porteros ya sabéis lo que dicen, ¿no? Somos un puesto especial, somos los especialistas de un equipo de fútbol. Yo tenía un entrenador en Alcorcón que nos llamaba los paracas, ¿sabes? Somos los especialistas, los paracaidistas. Y bueno, somos los tíos con personalidad fuerte y ya está. Sí, bueno, pero no solo en la portería. Está claro que para que pase eso todo tiene que funcionar individualmente y que las piezas encajen y hagan que el colectivo funcione también bien. Yo creo que eso es lo que ha pasado un poco, que todo el mundo se ha responsabilizado más, ha asumido cada uno su papel, su rol, y al final pues eso se ha reflejado en resultados. Bueno, pues ese debate en la portería, que como hemos escuchado ha dado mucho que hablar a lo largo de la temporada, incluso ahora. Cuando le preguntábamos si ha perjudicado de la relación, ahí ha dudado. Vamos, que amigos de copas o de cenas va a ser que no. Tampoco están obligados, ¿eh? No tienen por qué. Eso pasa en todas las familias. No hay más que ver, pues, por ejemplo, la relación amor-odio de Diego López y de Iker Casillas. Por ejemplo, por poner un ejemplo que todos también conocemos. Hablábamos de que les costó aclimatarse y quizás pagaron la novatada en las primeras jornadas a la primera división. Más que pagar la novatada, yo creo que se acerca más a aclimatarnos, ¿no? A la primera división. Nos costó un poco, sobre todo la primera jornada nos llevamos un palo excesivo, yo creo. Y luego, poco a poco, pues nos iba costando, pero al final pues te acabas acondicionando. Este equipo no queda primero de la primera jornada a la última por casualidad en segunda división. Y es verdad que hay diferencias, pero no hay tantas. Y al final se ha notado. El equipo, una vez que se ha aclimatado, que individualmente todos nos hemos acostumbrado al equipo y a la primera división, no había tantas diferencias, salvo con los grandes equipos. Por cierto, le preguntamos si pensaba que Toño seguirá. Yo solo pienso que los dos tenemos contrato y que vamos a estar juntos otra vez el año que viene. Esas son cuestiones de que decidió el míster y eso. Lo de no entrar en la convocatoria del último partido. Se lo tienes que preguntar al míster. Yo te puedo decir lo que sé, y sé que los dos tenemos contrato y espero en pretemporada, pues supongo que estaremos los dos. No sé, es en el fútbol, igual no estoy yo, es que no lo sé. Esto todo puede pasar. No, yo voy a estar. Pero quiero decir, es fútbol, ¿sabes? Y cuando hablas de fútbol entran un montón de variables en el juego y yo quiero estar y voy a estar, y supongo que es que no puedo hablar por Toño porque no estoy dentro de su cabeza. Bueno, ya. Aquí también le preguntábamos por la experiencia, cómo vivió la experiencia de enfrentarse pues a grandes delanteros, evidentemente los Cristiano, Messi. Bueno, ya cuando vino el Barça yo creo que vino el mejor momento de la temporada, porque estábamos totalmente aclimatados, tanto el equipo como yo personalmente, en el mejor momento nos cogió. Y antes, pues bueno, es normalidad, si te llevo a decir. Sí que es verdad que los llevas viendo toda tu vida, pero cuando estás dentro, pues normalidad. Tienes que adaptarte, no te da tiempo a pensar en lo que puedes sentir en el sentido de fuera, ¿sabes? Lo que puede pensar una persona normal. Tú estás jugando y tienes que jugar, solo piensas en jugar. ¿El objetivo para la próxima temporada? El objetivo no puede ser otro que la permanencia. Clarísimo, ¿no? En letras mayúsculas, permanencia y intentar conseguirla un poco antes, pero bueno, me da igual, permanencia, porque bueno, la primera división es muy competitiva. Ha habido equipos que han hecho la primera temporada una temporada muy buena, recién ascendidos, y a la siguiente han bajado, o sea que tampoco ahora podemos pensar que porque este año hemos conseguido la permanencia, el año que viene va a ser más fácil. El partido más duro de la temporada, si le preguntaban si era el de Málaga. El partido de Málaga fue duro por la necesidad que teníamos de ganar. Ese partido era ganar o ganar, porque si no se nos ponía muy difícil. Y luego al final, pues sí, mucha felicidad. Pero bueno, el partido más raro, así, más con más tristeza, yo creo, fue el día del Levante, ¿no? Que nos hizo mucho daño a todos. ¿Con qué momento se queda de la temporada? Sí, yo tengo esa confianza. Esta no es, esta sí. El día de la salvación, sin duda. Yo creo que ese día, campo lleno, última jornada en casa, era el Barça que se estaba jugando la Liga. se daban todos los condicionantes para que fuese el partido del año, ¿no? Yo creo que el equipo y a nivel personal respondimos y yo creo que final perfecto. ¿Tiene confianza a pesar de que va a haber muchos cambios en la plantilla, entre 10 y 12, anunció aquí el presidente, teniendo en cuenta los muchos que finalizan? El entrenador dijo 8-10, o sea, es que los 10 no se los quita nadie. Teniendo en cuenta todos esos movimientos, el cambio de media plantilla, ¿tiene confianza de que va el equipo a ser muy competitivo para la próxima temporada? Sí, yo tengo esa confianza. Tampoco sé las bajas ni nada en lo que van a dar, ni quién sigue ni quién no, pero yo creo que el club ha aprendido de errores del pasado y yo creo y confío que va a mejorar eso y vamos a planificar la plantilla mucho mejor. Por cierto, ya os comento que hay muchas posibilidades de que para poner a prueba los reflejos del Elche en pretemporada en agosto, el rival de el Elche en el Festa del sea la Juve, la Juventus de Turín, que se ha proclamado recientemente campeona del Scudetto, sea el rival. Por fechas, está por ver la Juventus qué fechas puede disponer, podría ser el 10, podría ser también el 16, pero la Juventus ahora mismo es el equipo con el que se está trabajando para que sea el rival del Festa del Elche, lo que evidentemente sería un rival de lustre, de pompa, un rival con brillo, ni más ni menos que la campeona del Scudetto italiano. No está cerrado, pero se está trabajando para que la Juventus de Turín, de Fernando, el jugador del Athletic de Bilbao, iba a decir Fernando Torres, madre mía, no me sale ni el apellido, ¿cómo estoy ya? Pues sea el rival de los blanquiverdes, el ex del Athletic de Bilbao, vamos, para que nos acordemos. Cuando tienes ahí una laguna, no hay manera. Pues en principio 10 o 16, pero falta confirmar y cerrar fechas, pero la Juventus ahora mismo es la mejor posicionada para jugar ese trofeo Festa del Fernando Llorente. Decía yo que el lapsus se ha disipado. También le preguntaban a Manu Herrera si la ausencia a estas alturas del director deportivo era un hándicap. Pues bueno, tampoco te creas que afecta tanto, ¿no? Son cosas del club. Sí que es verdad que cuanto antes lo tenga mejor, porque sobre todo están demorando tomar decisiones en cuanto a los que todavía están aquí entrenando. Yo creo que lo primero es lo de casa, ¿no? Coger el director deportivo y arreglar la gente que acaba contrato, no acaba, y aclarar la situación. Y a partir de ahí empezar a planificar la temporada el año que viene. Cuanto antes hagan lo primero, antes se planificará la temporada. Pero bueno, eso supongo que ya lo sabrá. Y le preguntamos si en el vestuario cada uno ya sabía su futuro. Hombre, ya somos todos mayorcitos y cada uno supongo que se podrá intuir lo que le puede pasar. Pero no sé lo que le han dicho, pero creo que la respuesta del club, que hasta que no se tenga un director deportivo o algo, pues no se van a tomar decisiones. Mensaje a la afición. Bueno, pues primero de agradecimiento, ¿no? Porque para la campaña de bonos ha sido espectacular. Todo el apoyo que nos han dado ha sido increíble y aunque suene a que sea un tópico decirlo, pero es verdad, sin ellos no hubiese sido posible. Y nada, pues aumentar la exigencia un poquito más, ¿no? De tanto de la afición como de nosotros. Aumentar la exigencia, pero con los pies en el suelo. Sabemos que este equipo puede dar más de sí y todos tenemos que dar más de sí. Con su apoyo, pues podremos conseguirlo. No, sí, podemos decirlo, han sido los más importantes en mi carrera. Aquí se le preguntaba si los dos años vividos, por todo lo que ha sucedido, para él son los más importantes. No, sí, podemos decirlo, han sido los más importantes en mi carrera. Cuando dejé el Alcorcón, mi objetivo era este, ¿no? Dejar el Alcorcón porque intentaba dar un paso en mi carrera profesional, un paso hacia adelante, mejorar. La idea era esa y yo creo que en estos dos años se ha cumplido con creces, un ascenso, el Zamora, y este año igual, permanencia y compitiendo a un nivel acorde al nivel que hay en Primera División, con lo cual estoy muy muy contento con todo esto, y esto no me hace pararme, sino todo lo contrario, esto me hace seguir trabajando con más ganas para que el año que viene dar mucho más nivel, porque hay margen de mejora todavía. Y la última que le preguntábamos, si el cariño de la afición por Manu Herrera pues le ha sobrepasado. Pues me ha sobrepasado, la verdad que no me lo esperaba. Es increíble, ¿no? Las muestras de cariño que me dan día a día, vaya donde vaya y esté donde esté. Es algo que me sobrepasa y que personalmente no crees que seas capaz de generar en una persona. Cuando ves todos los niños con tu camiseta o que te ven y te piden una foto, lo que sea, ves esa ilusión reflejada en su rostro y te paras a pensar, pues, eso es por nosotros, ¿no? Por este equipo, por nuestros jugadores, y eso te hace ser más responsable contigo mismo, con tu comportamiento, y te da muchas más ganas de seguir trabajando y de seguir generando esa ilusión en la gente. Pues Manu Herrera, sin duda uno de los porteros que ya han dejado su huella imborrable en la historia blanquiverde, porque un ascenso 24 años después a Primera División, Trofeo Zamora como el portero menos goleado de la categoría, un debut en Primera División, permanencia en Primera, todo eso en 2 años, verdaderamente ya es como para estar satisfecho y orgulloso. Bueno, pues hemos llegado a las 2 de la tarde. Es tiempo ya para poner el punto final. Como siempre, con el patrocinio de Grupo Serrano Automoción. Mañana os espero aquí, en Elche en Punta. Hasta luego. Grupo Serrano Automoción ha patrocinado Elche en Punta.